viernes. Nos tenemos que acostumbrar a los viernes. Ah, ahora es los viernes. Esta voz es la de Marco Fina. Bienvenido. Esta voz es lo que hay. No, ¿cómo es lo que hay? Es lo más esperado para poder afrontar la próxima semana con Idalía. Si lo dice un hiper psicoanalizado como Federico, está bien. Sí, dos veces por semana. ¿Dos veces por semana? ¿Cuántos años? Y ahora, ¿cuántos años de dos veces por semana? Menos, seis o siete. ¿Y de una vez? Y de una vez, desde los 16, 17 años, y más de... casi 20. ¿Le has comprado el departamento alguno? Bueno. Le pagué los estudios a los hijos, tal vez. Seguramente. Sí, sí. Bueno, se lo merecía, seguramente. Sí, por supuesto. Bueno. Veremos. No tiene esas prácticas que llevaba, a las cuales nos llevaba el personaje sobre el cual vamos a hablar. Claro. Presumo, nunca lo averiguaré, ¿no? No, siempre hay un halo de misterio alrededor de él. Se habla mucho más de lo que se conoce, pero bueno, así se hace con los grandes personajes. Pero no sé si fue en este programa o en otro, me había llegado la información que no lloró la muerte de uno de sus hijos. Ah, eso yo no lo sabía. Y que pasaron muchos, pero muchos años hasta que lloró la muerte de un pibe. Creo que 5 o 6 años, ¿no? Estamos hablando de Freud. Ah, eso no lo sabía. Sí. Bueno. No, por eso no le habrá dolido. Pero me llamó la atención cuando lo leía en algún artículo periodístico, entonces, no recuerdo bien. Vaya a saber qué le habrá pasado al hombre. Bien. Bueno, acá vamos. El viernes pasado, les contaba que la pregunta que me interesa, al menos en el comienzo de este año de las columnas, es, bueno, preguntarme y preguntar a otros, ¿no?, sobre la especificidad del psicoanálisis. ¿Qué es específicamente el psicoanálisis? Y en todo caso, ¿cómo se diferencia de otros tratamientos por la palabra, ¿no? Esto también nos va a llevar a pensar sobre, bueno, ¿qué dificultades hay en un análisis? ¿No? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué problemas puede haber? Para eso, bueno, traje un caso de Freud, ¿no? Justamente, Freud tiene la honestidad de presentar sus casos, incluyendo los propios obstáculos que tuvo en el tratamiento. Uh-huh. Es muy honesto en ese punto. Incluso sus errores, a costa de ser criticado y de perder prestigio. Uh-huh. ¿No? El tipo tiene esa... ¿no? Porque evidentemente, más que su prestigio, lo que lo mueve es un deseo de analizar. Entonces él busca ahí dónde se equivoca. Uh-huh. O qué pasa cuando un tratamiento, por ejemplo, como este, se interrumpe. Además es un terreno siempre... desconocido. Delicado, porque no había antecedentes. No hay antecedentes. Él inventa al analista. Claro. Antes uno puede decir, solo había padres y amos. Uh-huh. ¿No? Sí. Y ahora hay analistas. Bien. Bueno. Entonces... hoy les voy a traer, como les dije, una paciente emblemática de Freud, paciente que ha sido considerada como paradigma de la histeria, y, ¿por qué no?, como el ejemplo del encuentro, de un encuentro posible entre un paciente o analizante y un analista. Sabemos que Freud inventó el psicoanálisis, que este invento complicó la realidad, porque instaló el concepto de inconsciente, que marca la división del ser cartesiano, quiero decir... el sujeto piensa, pero no solo eso. Los fallidos, los sueños, los síntomas, dan cuenta que algo funciona a pesar de él. Que el sujeto, más que gobernar, es gobernado por algo que paradójicamente le pertenece. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Por lo menos entender a vos. Tratamos. Que si algo no, que le si pertenece, no pero no... totalmente. Entonces... se puede decir que el invento freudiano es postular un síntoma que habla, que tiene un sentido, y que carga con la reminiscencia de un hecho traumático. Un hecho traumático, y con esto quiero hacer una aclaración, no se trata de ficción, porque me han hecho esta observación que se podría malentender. Un hecho traumático siempre de carácter sexual, una vivencia de seducción acontecida en la infancia. Ajá. Eso no significa necesariamente... una situación de abuso, sino que es más bien una fantasía, parte de la realidad psíquica. Ajá. Esto no lo inventa Freud, obviamente, lo escuchan sus pacientes. que le cuentan padecimientos y casi siempre refieren a su infancia y algún suceso de carácter sexual anticipatorio o prematuro. Suceso relatado como ficción, se cuenta. Una fabulación mediante la cual, bueno, se habla de la paradoja del deseo. Vamos a Dora. Sí. Dora, nombre que Freud le pone a su paciente. Su nombre verdadero es Ida Bauer y nació en 1882. Y llega al consultorio de Freud en octubre de 1900. Dicen que era muy atractiva, muy linda, y era muy joven, no había cumplido todavía los 18 años. Los síntomas de Dora eran una tos nerviosa, una afonía ronquera, más un síndrome generalizado en la zona de la garganta. Los mismos síntomas estaban presentes 2 años antes, cuando Freud intentó, en una terapia de la cual no se tienen muchos datos, intentó curarla. Pero ahora a ese cuadro que tuvo en ese momento se le sumaron desmayos, pensamientos sombríos e ideas de muerte. Ajá. Estaba complicada la muchacha. Sí. En ese tiempo Dora estaba irascible, denunciaba, gritaba, se portaba mal, hasta llegar al punto de escribir una carta donde dice que no quiere vivir más. Ahí el padre de Dora se preocupa. El padre de Dora era un rico empresario que había consultado a Freud algunos años antes por una infección sifilítica. Al tipo le consultaban por sí, de todo, ¿no? Fue el padre quien llevó a Dora a la consulta y le solicitó a Freud: devuélvame a la buena senda a mi hija. Hágame la normal de vuelta. Freud, en su descripción, presenta a la familia de Dora en la trama de una Viena de fin de siglo. El fragmento clínico abre una ventana indiscreta sobre la vida erótica de la alta burguesía de esa capital. 2 matrimonios entran en el complicado paso doble de 4 personajes. El padre de Dora mantiene una sólida y clandestina relación con la señora K. Ajá. Nada que ver con los K de acá. Sí, señora K de Viena, vamos a decir. Hace tiempo que se conocen, y su relación se hizo más fuerte cuando ella lo asistió como devota enfermera durante una enfermedad. En esa época, Dora cuidaba a los hijos pequeños del matrimonio K. Entonces tenemos al padre de Dora y a la señora K, que andaban en alguna historia medio clandestina. Sí. Pareja de amigos. Sí. Dice Lacan al respecto: la señora K y el padre de Dora son amantes desde hace tantos y tantos años, y lo disimulan bajo ficciones a veces ridículas. Pero el colmo es que Dora llega así a los galanteos con el señor K. Otra cosa más, el señor K, el marido de la señora K, se la quería levantar a Dora. Ajá. Que era una niña de 16 años, o menos, de 14 años. Ante esos galanteos del señor K, el padre, que le convenía estar con la señora K, hace la vista gorda. Ajá. ¿No? Se hace el bobo. Convirtiéndola así en un en el objeto de un odioso cambalache. Era una comedia, ¿no? La madre de Dora, la esposa del magnate, no aparece demasiado en el relato y está ubicado al margen de ese juego de traiciones. Freud la descarta y dice que esta mujer sufre de una psicosis de ama de casa. Tenía la obsesión de la limpieza, estaba en su mundo y todo le pasaba por afuera. Sí, no quería ver o no le interesaba. No le interesaba, estaba en otro. Sí. El señor K, el villano de la historia, completa el cuadro. Típico seductor vienés, hace tiempo que tiene a Dora en la mira. Uh-huh. Se la quería levantar. El primer intento de seducción se produce cuando Dora tiene 14 años. La abrazó y la besó como galán de cine. La muchacha tuvo una violenta reacción de asco y consiguió liberarse del abrazo. Años después, Dora llega al consultorio de Freud para denunciar que el señor K había intentado seducirla por segunda vez. Esta vez para abordarla sexualmente a orillas del lago. Esto había ocurrido un año atrás, cuando Dora tenía 16 años. En ese momento, el señor K le dice a Dora: mi mujer no es nada para mí. Y ella le pega un cachetazo. El señor K le dice: mi mujer no me interesa. Y Dora le pega un cachetazo. Ajá. Al comienzo del tratamiento, Freud escucha las denuncias de Dora, los amoríos del padre con la señora K y el avance del señor K hacia ella. Lo hace dando a entender que esos hechos proceden de la realidad, que les son ajenos, que nada tiene que ver con ellos. Y a esto Freud le pregunta, y ahí hay un analista, ¿cuál es tu problema? Perdón, ¿cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas? ¿Qué tenés que ver con eso que vos te quejas? ¿Es totalmente ajeno? ¿Tenés algo que ver con eso? ¿Eso que vos denunciás habla de vos o no? Esa es la pregunta de un analista. No se trata solo del silencio de Dora, ¿no? Digamos, sino que gracias a su complicidad y bajo su protección vigilante, es que el padre y la señora K sostienen el amorío. Dora le cuida a los hijos y permite que ellos estén juntos. Claro. Que esto luego lo va a denunciar Dora, pero ella es parte de la trama. Claro. Pero también, cuando cuida a los hijos de la señora K, no solo lo libera al padre para estar con la señora K, sino que deja disponible al señor K para que realice sus cortejos. Todo iba de maravillas. Había regalos que circulaban, iban, venían. Unos iban al bosque, otros iban para allá, otros iban al lago. Hasta que el señor K comete un error fatal. Le dice a la histérica que su mujer no significa nada. Y allí se desencadena el debacle. La debacle, perdón. Porque si su mujer no significa nada para él, ¿qué puede significar ella para él? Para decirlo de otro modo, si el señor K no quiere a su mujer, ¿cuál es el parámetro que tiene Dora para sentirse querida por ese hombre? No se trata de que la quiera ella sola, se trata de que la quiera más que a la otra. Esto es lo que Freud no pudo ver en el tratamiento con Dora. Freud tenía estima y aprecio por el señor K y por el padre de Dora. Hombres exitosos a los cuales Freud miraba. Freud, que no había conseguido con su invento del inconsciente hacer fortuna. No, Freud era pobre, sí. Bueno, ellos eran ricos, tenían dinero, les iba bien. Freud no puede ver la importancia que tiene para Dora la otra, a saber la señora K. Freud creía que la aguja es al hilo, como los muchachos son a las muchachas. Creía en la complementariedad del amor. Estaba convencido que, en definitiva, lo que a Dora le convenía era el señor K, y que estaba enamorada de él. Pero el objeto de Dora era la otra, la señora K. No porque Dora tuviese alguna inclinación homosexual. La señora K, como antes su gobernanta o una tía paterna, representaban un misterio, el misterio de su propia femineidad. En todo caso, el señor K y su padre son el modo de acceso a la mujer que encarna para Dora el enigma de lo femenino. Y Freud, que implicado en la trama no puede abstenerse de sus prejuicios, envía a Dora al ideal, a saber, una mujer debe casarse con el hombre que la quiera y la haga feliz, y colorín colorado este cuento se acaba. Pero Dora es histérica y está tomada por la pregunta del millón. ¿Con qué goza una mujer? ¿O qué es una mujer? Y así Freud debate con Dora, polemiza, la quiere disciplinar. No se banca el enigma femenino. Enigma que no es fácil de bancar. Y Dora denuncia su prejuicio. Con sueños, con actings, lo desautoriza al punto de decirle, sabía que usted me iba a decir eso. ¿Qué peor se le puede hacer al padre de los analistas que advertirle la jugada? Hasta que Dora, al cabo de 3 meses, abandona el tratamiento. Cito a Lacan nuevamente. Dice, Freud, en razón de la contratransferencia, vuelve demasiado constantemente sobre que el amor del señor K inspirará a Dora y la hará enamorarse de él. Y se pregunta Lacan, ¿qué sucedió en la escena de la declaración al borde del lago, que fue la catástrofe por donde Dora entró en la enfermedad, arrastrando a todo el mundo a reconocerla como enferma? Basta, dice Lacan, como en toda interpretación, atenerse al texto, a lo que dice la paciente. ¿Y qué dice la paciente? El señor K solo tuvo tiempo de colocar algunas palabras que resultaron decisivas. Mi mujer no es nada para mí. Y su hazaña recibe la recompensa, un soberbio cachetazo. Y Dora, en su denuncia, viene a indicarle al torpe, al señor K, al hombre que somos todos un poco, que si ella no es nada para usted, ¿qué es usted para mí?